vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy, pero muy buen mediodía, compañeros, compañeras. Estamos arrancando la audición del 26 de marzo. Saludamos a todos los compañeros que están desarrollando tareas en todo el país, como siempre. A Blanca, que nos pone al aire. Y bueno, comenzando esta audición del mediodía, un mediodía bastante frío, seguimos. Y bueno, como siempre, a uno le hace pensar en esto del frío, a la gente que realmente lo sufre, y lo sufre de verdad. Todos la gente que, bueno, sigue en situación de calle sin una respuesta desde el Estado. La respuesta que hay es ir paliando la cuestión, pasándola para adelante, pateando la pelota para adelante, hablando en criollo. Pero bueno, todavía no vemos soluciones reales a este problema, que lamentablemente, y producto del frío, por más que ministros salgan a decir lo contrario, salgan a dar vueltas sobre la misma cosa, producto del frío, la gente está muriendo en las calles de nuestro país. Ya son 5, y me parece, no me quiero equivocar en esto, pero son 6, a 6 asciende la cifra de fallecidos a raíz del frío en nuestro país. Seguimos diciendo que esto no se arregla con discursos y frases hechas, sino que hay que empezar a tomar medidas serias sobre este asunto, medidas que realmente no solo sean paliativas en el momento, sino que resuelvan de fondo el tema de la gente en situación de calle, brindándoles verdaderas oportunidades a la gente para desarrollarse, para crecer y, por supuesto, para salir de esa situación que realmente nos duele mucho, a nosotros, sobre todo a la gente de izquierda. Uno no se puede llamar de izquierda, no se puede decir de izquierda, sino si realmente no le molestan estas situaciones y no sufre con estas situaciones y no genera planes y recursos y organización en torno a resolver estos problemas que hoy son realmente un mal endémico, una pandemia nueva sobre nuestro país. Siguiendo con otros temas, estamos a pocas semanas del plenario nacional del 26 de marzo, que va a ser el 12 de julio, sábado 12 de julio. Va a arrancar el plenario a las 2 de la tarde, allí en Convención 1165, en el local central del 26 de marzo, a las 2 de la tarde del 12 de julio. Los esperamos allí a todos y todas. Ya hemos estado repasando algunas reuniones. Estuvimos en la departamental de Montevideo el otro día, que bueno, fuimos a estar allí en el local con los compañeros. Pudimos estar presentes también junto con Romy en la escucha de los informes de los compañeros de cada agrupación. Realmente todos valoraban, por supuesto, que la jornada de propaganda en torno a Palestina había sido realmente una jornada muy buena, una actividad muy buena. Eso se valoró de forma se valoró muy bien por parte de todos los compañeros de las agrupaciones que salieron a pintar muros o a generar alguna actividad de propaganda. y eso va calentando los motores y poniendo a funcionar un andamiaje que nos permite saber, nos permite decir que en este plenario del 12 de julio vamos a tener seguramente un muy buen informe de la departamental de Montevideo, ya con un compañero designado para dar el informe. Después, bueno, estuvimos también conversando con algunos de los compañeros de los jóvenes que también preparan su informe de cara al plenario, lo mismo los compañeros del interior y de cada departamento. En cada departamento que se están no solo preparando para el plenario, sino que bueno, están nuestros compañeros saliendo a visitar a cada departamento donde tengamos condiciones de ir. Estuvieron los compañeros por San José, estuvieron por Maldonado, también hubo intenso trabajo en Paysandú, con trabajo de finanzas. Sabemos que hay trabajo en Salto y bueno, seguiremos y seguirán los compañeros visitando los departamentos para conocer la realidad de cada departamental y bueno, poder llegar al plenario nacional también con una buena delegación del interior del país, que por supuesto para nosotros es un tema central a tratar en esta etapa. Sabemos que se vienen luchas muy importantes en el interior del país. En Paysandú sabemos que se viene una lucha muy importante en torno a lo ambiental, lo mismo en La Valleja, en 33, lo mismo en Maldonado, como siempre, ni que hablar, Canelones. Y bueno, hay que estar preparados para los embates de todo esto y seguir generando condiciones para dar la pelea de forma organizada, que es la intención de este plenario nacional del 12 de julio, que repetimos, va a empezar a las 2 de la tarde en convención 1165. La intención de este plenario, ya lo hemos comentado y lo seguiremos comentando a través de las audiciones del mediodía y seguramente en algún otro espacio más, la intención es poder generar y escuchar los informes que prepare cada frente de trabajo, la departamental de Montevideo, de cada departamento, los jóvenes, el Delia Villalba, además de las luchas que se han venido desarrollando y generando a través de todos estos meses, escuchar esos informes, pero sobre todo que los informes contengan las perspectivas, la perspectiva de lucha de cada frente. Eso es la parte sustancial del informe que se va a preparar para este plenario nacional, que, bueno, como siempre decimos, ¿no? Un plenario nacional permite generar esos planes, generar esas condiciones, y es un empujón a salir a dar la pelea. La intención del plenario no es solo juntarse, verse las caras entre los compañeros, sino que desarrollar un plan de lucha. Para eso es que juntamos nuestro plenario nacional y es que invitamos a todos los compañeros a acercarse, los compañeros viejos, los nuevos, los que recién se integran a las agrupaciones, a escuchar y no solo a escuchar, sino a ser parte de la construcción colectiva del plenario, que en eso va a jugar un papel muy importante las instancias previas a la actividad. Que las agrupaciones se junten previo al plenario es fundamental, que los frentes de trabajo se junten previo al plenario es lo importante, que cada responsable de frente entienda que tiene que juntar a los compañeros, que tiene que existir un mínimo plan de trabajo para llevar después al plenario nacional. Esa es la intención de este plenario, que se entienda, que se valore, que si este plenario no lo preparamos de forma organizada y colectiva en la previa, sabremos que bueno, los resultados no van a ser tan buenos como si nosotros, bueno, nos juntamos antes, lo preparamos, lo estudiamos Sabemos quién va a dar el informe con nombre y apellido. Sabemos qué responder a las dudas que se presenten allí. Eso también hay que estudiarlo y prepararse para que el plenario nacional del 12 de julio sea realmente una instancia de preparación, de organización y de formación para todos los compañeros. Nosotros lo venimos diciendo, el objetivo de la etapa y el objetivo principal a esta altura de la etapa es la reconstrucción de la izquierda. Cuando vemos todavía los medios cómo el oficialismo realmente ya de izquierda no queda casi nada, cuando vemos a Orsi salir con la tibieza que sale a decir una cosa un día y otra cosa otro día, a no posicionarse por nada central y no posicionarse en nada a favor de los humildes, es que la izquierda tiene que fortalecerse, tiene que reconstruirse, y nosotros, como lo venimos diciendo, entendemos ser y queremos ser una herramienta para eso y para que eso se desarrolle. Y el plenario nacional del 12 de julio va en ese sentido. Por eso reiteramos, invitamos a todos y todas. Si el compañero es nuevo en la agrupación, si es nuevo en el 26, es la mejor instancia para arrimarse. No debe haber mejor oportunidad que un plenario nacional para conocer de fondo la raíz de nuestra organización, para ver allí a todos los frentes de trabajo funcionar, y para que los compañeros nuevos que vengan sientan esas sensaciones que los compañeros ya organizados y que tienen más responsabilidades dentro del 26 es que tienen que ponerse la camiseta, como se dice en estos tiempos, y tratar de dejar toda la organización de este plenario, que tiene que ser una muy buena actividad y un puntapié, decíamos, para ir enfrentando las luchas que se van a venir, que son muchas, ¿no? Seguimos enfrentando al Neptuno, seguimos enfrentando y sosteniendo al tema Palestina como uno de nuestros principales ejes, condenando el genocidio sionista. Sabemos que viene un presupuesto que, bueno, por las palabras de O'Donnell, no va a ser muy muy favorable en pos de las clases de las clases populares. Entonces eso hay que enfrentarlo de forma organizada, estudiando bien los temas, y para eso el plenario nacional va a ser fundamental. Compañeros, los vamos dejando por acá. Saludamos nuevamente a todos los compañeros que están desarrollando las tareas en todos los lugares. Y bueno, nos encontramos con ustedes mañana al mediodía, el domingo con la audición dominical del 26.